me entran o se y es milagroso. Hágame este milagro que no aguanto este dolor. Hace tiempo estoy sufriendo y no me aguanto. Indíqueme el camino aquí que cojo Leonor. Oh, Virgen de Carmen, San José, y es milagroso. Hágame este milagro que no aguanto este dolor. Hace tiempo estoy sufriendo y no me aguanto. Indíqueme el camino aquí que cojo Leonor. Con fe te voy a prender una velita, hombre, pa que vuelves la mujer. Virgen del Carmen bendita, te estoy pidiendo con fe, te voy a prender una velita, ay, pa que vuelves la mujer. Indíqueme el camino, es que cojo esa morena. Oh, Virgen de Carmen, San José, lo quiero tanto. Hágame este milagro, estoy pagando una condena. Hace tiempo estoy sufriendo y no me aguanto. Indíqueme el camino, es que cojo esa morena. Y pidiendo con fe, te voy a prender una velita, hombre, pa' que vuelves la mujer. Virgen del Carmen bendita, te estoy pidiendo con fe, te voy a prender.